No, la verdad que desconozco cómo es que lo van a resolver. Desconozco en principio. ¿Qué nos marca, digamos, la ley? No, es que la ley marca, vuelvo a lo mismo, la ley marca que vos ocupás un lugar por concurso. O sea, ese es el tema. En realidad, no tiene preponderancia uno sobre el otro, porque si Antena Negra tuviera licencia, definitivamente la tenés que sacar de la policía, tenés que decir, no te metas acá porque esto es una frecuencia ocupada por un medio con licencia. Claro. Pero si la Antena Negra no tiene licencia, lamentablemente no tiene, más allá de que aparte de eso se sancione a Prosegur por ocupar esa frecuencia, eso claro. Ya tendría que... Ahí, como dijimos antes, bueno, las dos están en la misma condición de ilegalidad. Sí, incluso Prosegur peor, si querés, porque en realidad está ocupando una frecuencia que no debería ni siquiera ocupar, o sea, que ni siquiera va a poder ocupar legalmente, no sé si me explico, claro, como sí, te decía, sí. Es una frecuencia que es solo para medios de comunicación, con lo cual Prosegur nunca debería poder ocuparla. ¿Ves? Totalmente. Eso no hay duda, y yo no tengo la menor idea, te lo digo así, cómo lo van a resolver desde la justicia. Para mí, si vos me preguntás mi opinión, por supuesto que deberían ser no solo sancionados, sino además prohibido ocupar esa frecuencia.